Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados oyentes, amigos, radioescuchas, como decía mi abuelo, un gran abrazo a todos los que desde temprano, digo temprano, hace unos 10-15 minutos, ya están en nuestra sintonía, agradeciéndoles, por cierto, todo este respaldo que nos dan y que de alguna u otra manera nos advierten que no estamos solos. Hay una serie de muchachos, amigas, que ya están en las redes sociales dispuestos a llevar adelante la cooperación que tienen para este programa La Noche de los Ojos Negros. Quisiera advertirles que se nos viene una noche muy especial, no solo por la historia, sino porque el frío que hace hoy día le da a la historia un sentido más especial aún. Haciendo la previa, como es habitual, vamos a abrazar a los compañeros que permiten, ¿verdad?, que este programa no solo vaya al aire, sino que salga al aire como corresponde. Bien, vamos a mandarles a ellos, a quienes hacen posible que estemos cada noche de lunes junto a ustedes, un saludo importante a nuestro radiocontrolador, que en este caso es una dama, Odette Rubilar, que a la vez, como ha dejado solita a su pololo, Manuel Farías, dice que lo espere en casa, que ya va, que el besito se lo manda por la radio por lo pronto. Y nuestro radiocontrolador habitual, que es la razón por la cual está con nosotros Odette, es Felipe Miranda, que, dado su cargo, se ha tomado unas vacaciones y seguramente hoy día está compartiendo con amigos como Juan Pablo y otros, pero dice que escuchando el programa. Eso a mí me agrada. Un saludo grandote a nuestro director y productor Jaime Canales, que viene desde las tierras cercanas de San Felipe a compartir con nosotros. Cristian Jiménez, quien tiene la labor fundamental de darle un diseño, un sonido a este programa, a todo lo que es ambiente, todo lo que es música, pasa por su visión. Un gran abrazo a Cristian Jiménez, que yo sé que está también en sintonía. Él está desde la casa y no puede faltar, por ejemplo, una hermosa dama que está dedicada, que es la directora de las redes sociales. A través de Twitter estamos trabajando junto a ella. Se llama nada menos que Viviana Signorelli. Un besito grande. Ella está ya puesta con el programa, advirtiéndonos que estamos todos en sintonía, y nosotros, como siempre digo, dispuestos a llevarle una noche muy especial. Y cuando son especiales, reitero, tienen que ver con el clima, y el clima se nos presenta para que nos acostemos más temprano, aunque las sábanas estén un poco heladas, calienten la estufita. Hay amigos que ya nos dan unas advertencias. Yo voy a cumplir con un rito de saludar a quienes están en nuestra sintonía desde temprano, ¿no? Antonio Vainemilla, Odette Rubilar, Rodrigo Córdoba, Javier Sáez, que está desde Buenos Aires, dice que está escuchándonos desde allá. Para él un gran saludo, y que nos cuente cómo lo está pasando. Pilar Valencia, Ceres 001, Andrés Galdame está con nosotros, él dice estoy en Calama. Calama, grande recuerdo de Calama. Vamos con Carlos Cancino, también está Marisa Ayale, Amato Mesa, Ricardo Cifuentes, Chester, Luis Santander Vega, Alejandro Rubio, Rábana Ross, Mago Bersán, en fin, todos estos amigos están ya unidos a nosotros en la noche de los ojos negros. Y como es siempre nuestro ánimo de calentar el ambiente, bueno, hay algunos que nos advierten que han encendido la estufa, obviamente, que han preparado su café, que le han echado algo más interesante al café que solo café. Hay unos que tienen matecito, me han dicho, y por supuesto las familias están unidas en sus casas, departamentos, apagando la luz, ¿verdad? Otro lunes acostada con frío esta noche, dice Carita Lagos, Carita Bravo, Carito Bravo. Otro lunes acostada en esta fría noche, dice Carito, preparando un tecito, siempre fiel, cariños desde Villa Alemana. Una alegría poder escucharlos acá de Buenos Aires, nos insiste Javier. Carlos Cancino, Estados Unidos, todos de la mano para ustedes. No, Estados Unidos no, dice estamos unidos, para que vean ustedes. Estados Unidos, estamos unidos. Beverly Pereira, saludos para todos por allá en la radio. Nos estamos preparando. Prepárense, muchachos. Mire, les diré que son las 22 horas con 12 minutos. Vamos a darnos 3 minutitos para ver si tenemos más contactos. Hay un llamado telefónico, lo vamos a abrir. Solo para decirle que en las redes sociales y las comunicaciones están todas abiertas para que ustedes estén con la noche de los ojos negros. Felipe Herrera nos comenta que está en el teléfono. Don Felipe, ¿cómo está, amigo? Muy bien, don Carlos. ¿Cómo está usted? Muy. ¿De dónde nos llama? Estoy llamando ahora del centro de Santiago. Estoy en Portugal con Avenida Mata, exactamente. ¿Portugal, Avenida Mata? ¿En la calle? Exacto. ¿En la calle? Exacto. No. Eso... Estamos escuchándolo acá directamente del auto de unos amigos. Ajá. Son muy fanáticos de su historia y todo esto. Entonces, por eso estamos atentos a lo que usted nos tiene que compartir hoy día. Dale un saludo a tu amigo, aprovecha de dárselo, y meritorio. Me imagino estar bien acompañado con su pololita en el auto, ¿no? Absolutamente. Ah, absolutamente. Eso está bien. Ahora vamos a recorrer la ciudad en este día que estamos de vacaciones, así que lo van a escuchar en movimiento. ¿Ah? Absolutamente, en un movimiento constante. Bueno, les deseo lo mejor, tómese las manos, si no han conquistado las damas que tienen al lado, es el momento de hacerlo porque les va a dar terror la historia, pero es muy buena historia. Quiero mandar un saludo, si me lo permite, a Camila, mi novia que va conmigo acá en el auto. Ya, dale saludo. Estamos preparándonos para esta noche de terror. ¿Y a quién más? ¿A quién más quieres saludar ahí? Dale. A Felipe Miranda y a Juan Pablo Higuera. Ah, perfecto. Con sus respectivas novias. ¿Cómo no? ¿Eh? Como Felipe Miranda, por Dios, con su novia. Felipe Miranda, usted sabe que yo estoy hablando. Yo sé, Felipe Miranda con su novia, por eso digo, ¿quién se lo iba a imaginar, ah? ¿Eh? No, un saludo grande. Grandes aunque talentos. No lo crea. Sí. Muchachos, un placer de saludarlos. Que lo pasen muy bien. Recorran la ciudad tomadito de la mano. Y si por ahí hay un lugar oscuro, deténganse. No para escuchar el programa. Nos vemos luego, muchachos. Que estén bien. Muy bien, adiós. Chao. Rodrigo Córdoba. Quiero enviar un saludo a todos los no videntes de la sexta región. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos muchas historias de campo que contar. ¿Y qué hace que no nos las manda? ¿Ah? Estamos abiertos a que sí sea, ¿no? Elizabeth Joana, maravillosa ella, esperando escuchar una vez más la noche de los ojos negros junto a mi familia. Excelente programa. Mándeme un saludo, dice Karen Nicole, por favor. Para ti los saludos, Karen. Hay una infinidad de amigos que están listos para incorporarse. Cómo me gustaría saludarlo a todos. Yo sé que es importante para nosotros y para ustedes también. La historia que hoy día vamos a llevar hasta sus receptores, hasta sus vehículos, hasta sus taxis, hasta sus lugares de trabajo, hasta su dormitorio, hasta donde usted se encuentre escuchando La Noche de los Ojos Negros, es una historia real. Muy, pero muy real. Es una historia que nos va a hacer reflexionar profundamente sobre la violencia, diría yo, sobre el cuidado que hay que tener con las personas, todo esto está inmerso en un lugar que nosotros conocemos, yo particularmente, como es Chiloé. Historia de grandes leyendas, historia de buenos cuentos, pero también a veces cuentos que nacen para ser olvidados. Este es un cuento que los va a cautivar y que los debe hacer reflexionar para que no se olvide, ojalá nunca, de sus mentes. Pongan mucha atención, porque cuando me llegó esta historia, yo lo pensé seriamente para saber si la llevaba a cabo o no. Y hemos decidido hacerlo. Esta historia acontece en la mágica isla de Chiloé. El lugar donde la belleza natural, su gente y su forma de vida aún conservan para el afuerino una cuota de misterio. Todos la conocen por sus leyendas, pero muy pocos consignan que Chiloé también ha sabido de hechos cotidianos que sobrepasan lo increíble. El siguiente relato está inspirado en un hecho que aconteció en el poblado Gailen, ubicado al sur de la ciudad de Castro. Rubén tiene 35 años y trabaja en una empresa pesquera de la zona, ubicada en las afueras del pueblo. Su misión allí es como desconchador de mariscos, y su pequeño sueldo se lo entrega íntegro a su madre, ya que ella representa el referente máximo en su vida. Todos saben de su afecto desmedido hacia esa mujer, y muchos también entienden que su perfil obedece a un hijo con evidentes síntomas de complejo de Edipo. Debido a este cariño y amor incondicional hacia su madre, la relación con su padre no es precisamente de las mejores, y a menudo ambos se enfrascan en discusiones verbales de alta violencia. Rubencito, como le dicen en el pueblo, es a pesar de ello un tipo muy considerado y querido. Esta vez, llegando de su trabajo, se da cuenta que la señora Sonia, su madre, no está en casa. Habría ido a buscar unos exámenes al centro médico de Castro, ya que desde hace tiempo no tiene explicación a unos profundos dolores en el estómago. Él la esperó con la cena servida. Cuando llegó a casa acompañada por José, su padre, su rostro sin duda era señal inequívoca que algo no había salido bien. Efectivamente, en una conversación privada con su hijo, esta mujer le confesó que los exámenes señalaban que tenía un cáncer avanzado y que debía, por lo mismo, comenzar cuanto antes unos tratamientos en la ciudad de Puerto Montt. Rubencito asumió aquel diagnóstico como una verdadera puñalada. Por supuesto, alentó a su madre a no desfallecer, pero en su interior sabía que su enfermedad sería larga, tediosa y probablemente con un fin no muy augurioso. La vida de este hombre era bien especial y retraída. Si bien es cierto que por el hecho de vivir junto a su madre siempre se limitó en los afectos y nunca pensó en casarse, Rubencito se las arreglaba para mantener una relación de amante con Luisa, una joven del pueblo que era casada, de la cual no estaba enamorada, pero que él visitaba a menudo y a escondidas. En cierta ocasión, aprovechando que el marido de esta mujer estaba con turno de noche, la fue a visitar y se quedó a dormir con ella. Después de compartir sus afectos, Rubencito se quedó dormido, pero al cabo de unas horas despertó sobresaltado, sin saber con exactitud dónde se encontraba. Cuando ya se recuperó del impacto de su pesadilla, le contó a Luisa lo que había soñado. ¿Qué te pasa? Me asustaste, comentó ella. Soñé con mi mamá, dijo él con cierta preocupación. ¿Y qué soñaste? Soñé que ella se moría. Ah, por eso entonces, comentó Luisa justificando su conducta, te movías tanto. Sí, dijo él, me voy a ir. Hizo luego un ademán para ponerse la ropa que tenía a los pies de la cama y se levantó. ¿Pero cómo vas a salir a esta hora? Acotó ella. Hay gente en la calle, te pueden ver. Tengo que ir a verla, insistió este hombre casi obsesionado. Pero espera un rato. ¿Te das cuenta que si te ven, lo primero que van a hacer es contarle al Lalo cuando lo vean? Voy a salir por atrás, insistió Rubén, dando señales que nada lo detendría. Espera por lo menos que oscurezca un poco, le imploró Luisa. Rubencito hizo caso omiso de las advertencias de Luisa y abandonó la casa por la parte de atrás sin tomar tantas precauciones. Ese sueño nefasto que tenía a su madre como protagonista y víctima había concentrado toda su atención. Pero para su suerte y la de Luisa, nadie lo vio salir y a paso ligero se fue hasta su casa. Faltando una cuadra para llegar, divisó a la distancia que una ambulancia estaba estacionado justo enfrente de su casa. Corrió hacia allá en su intento por llegar, pero este emprendió briosa su urgente destino. Al llegar y a encontrarse con su padre, se enteró que la señora Sonia había recurrido en estado crítico al centro médico de la zona. Discutió luego con su padre porque este no la había acompañado y sin esperar respuesta, tomó su bicicleta y se dirigió rumbo al centro asistencial. El trayecto fue un verdadero calvario para Rubén, ya que las calles de tierra no permitían que pudieran avanzar lo rápido que él hubiese querido. Al llegar a destino, preguntó de inmediato en la entrada por su madre, y el propio paramédico le hizo saber a quemarropa que aquella mujer no pudo recibir oportunamente ayuda médica y por tanto había llegado sin vida a ese lugar. Ciertamente la noticia hizo enmudecer a este hijo que no podía dar crédito a ese fatal desenlace. Culpó a viva voz a quien se le presentó por delante, y entre varios que lo calmaron, lo vieron llorar por largo rato en la sala de espera. La partida de esa mujer dejó huérfano a Rubencito, quien a partir de aquel suceso tuvo un cambio radical en su existencia. Este, si bien no fue captado por su entorno ni tampoco por él mismo, este hombre, luego de ver enterrada en el cementerio a la mujer que él más quería en la vida, nunca más fue el mismo. Los días siguientes a su deceso, apenas salía del trabajo, la iba a visitar al camposanto y acostumbraba a hablarle frente a su tumba. Le pedía en forma insistente que volviera, como si dependiera de ella. Quizás estos fueron los primeros indicios del cambio sustantivo en su conducta. Entender que ambos tenían una conexión más allá de toda lógica. Entre tanto, en casa, Isidro, su padre, comparte la visita que le ha hecho Magali, su sobrina regalona, quien con ciertos apuros económicos en el restaurante que posee en el pueblo, le pide a su tío un préstamo. La relación entre ambos es cariñosa y respetuosa. Tío, a fin de mes la devuelvo sin falta, dijo Magali agradecida. No te preocupes, Magali, respondió Isidro. Cuando reúnas el dinero me lo devuelves. A todo esto, tío, ¿cómo ha estado Rubén? Más o menos nomás. Va todos los días al cementerio. Yo sabía que la iba a echar de menos, comentó la sobrina, pero nunca pensé que le iba a durar tanto. ¿Y cómo se porta ahora él con usted? Ah, igual que antes, respondió Isidro con cierto dejo de resignación. ¿Qué significa eso? Preguntó la joven. Que sigue altanero como antes, Y no pasa un día en que no peleemos, añadió el viejo. Yo no entiendo por qué ustedes nunca se llevaron bien, dijo Magali. Bueno, para él solo existía su madre. Con el tiempo me fui acostumbrando, aunque reconozco que a veces no nos aguantamos. Che, así como va el luequito, le van a levantar la mano, tío, dijo ella. Con él nunca se sabe lo que va a pasar. Además, después de la muerte de Sonia, acotó Isidro, él cambió demasiado y se ha puesto más altanero conmigo, concluyó casi con pena su padre. Cuando Rubén llegó a casa esa noche, se enteró que su padre le había solucionado un problema económico a Magali, su prima, y que, por supuesto, no estaba de acuerdo con aquello. ¿Cómo se le ocurre andar regalando la plata, señor? Solo se la presté, respondió Isidro. Además, la plata que le pasé es mía. Así será, pero en la casa no hace falta, reclamó Rubén. Ya, no quiero discutir contigo, señaló el padre, tratando de bajarle el perfil a la conversación y yéndose al comedor, donde lo esperaba un plato de comida caliente. Rubencito quedó muy molesto con su padre, y mucho más aún cuando éste lo dejó literalmente hablando solo. Isidro efectivamente se dispuso a cenar solo, mientras hojeaba un diario antiguo, en tanto que en la cabeza de Rubén se había generado un plan que rebasaba todos los límites de la cordura. En lo más íntimo pensó en su madre y entendió que ella le daba poco menos que el veredicto para realizar lo que estaba albergando en su mente. Este hombre fue al patio de la casa y desde el sector de la leña sacó el hacha y la tomó con la clara intención de amedrentar a su padre. Solo que mientras se dirigía por el pasillo en dirección al comedor, ese afán cambió de objetivo. Rubencito caminó por el pasillo de madera con el hacha en su mano. Tenía la clara intención de que su presencia pasara inadvertida. El viejo, sin abandonar la lectura, desconociendo los propósitos malévolos de su hijo, le gritó desde allí, sentado en la mesa, pensando que estaba en el patio, por supuesto. Rubén, tráete un poco de leña. La salamandra se está apagando. No hubo respuesta, ya que Rubencito ya estaba en la puerta que da al comedor, donde Isidro le daba la espalda. Rubén se ubicó como una rapiña frente a su presa y procedió a levantar sus brazos, cargando el hacha con el mismo tono del swing que lo haría un golfista. Su padre lo percibió detrás de sí y mientras daba vuelta la hoja del periódico le dijo: ¿Y trajiste la leña? La respuesta no existió. Pero a cambio de aquello, esa herramienta filosa tomó movimiento y los dos brazos de Rubén aplicaron su mayor fuerza para no fracasar en su intento. El hacha emitió un leve sonido mientras se desplazaba en el aire, y cuando Isidro intentó volcar su mirada hacia atrás para saber si su hijo efectivamente era el que se encontraba allí, vio cómo esa suerte de guillotina de fierro estaba frente a sus ojos. No alcanzó a gritar, ni siquiera a emitir ruido alguno. Las murallas se llenaron de sangre y ahí mismo voló el diario y se volcó la comida. En realidad, su última cena, porque este padre dejó de existir de inmediato. Estamos en pleno relato de la noche de los ojos negros. Creo que hoy más que nunca tenemos que hacer un alto. Nos hace bien, muchachos, porque esta historia es violenta y cruenta. Por favor, no se vayan. 10:31 Radio Agricultura presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Un alumno que era vocero de una manifestación pública dijo: en las concentraciones que se convocan para hacer una expresión pacífica de la ciudadanía, siempre se infiltran los encapuchados que lanzan piedrazos a los carabineros. Por si le interesa, la palabra piedrazo está bien formada porque es derivada de piedra y consta del sufijo aso, que indica en muchos casos la idea de dar un golpe con algo. Portazo, almohadillazo, frentazo, piedrazo. Sin embargo, la academia señala que existe un término preciso para comunicar la idea de golpear con una piedra. Se trata del sustantivo pedrada, tal cual, pedrada. Pedrada es la acción de despedir o arrojar con impulso una piedra. Los carabineros siempre reciben pedradas o piedrazos de los encapuchados. Ambas formas gramaticales son correctas, pero la acción es obviamente vituperable. Radio Agricultura presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Radio Agricultura le indica la temperatura. En Santiago, 2 grados. En Talca, 1 grado bajo cero. Lo diariamente necesario está en nuestra página web. Noticias, deportes, opiniones y todos nuestros programas. Ingresa a radioagricultura.cl, donde puedes leer, escuchar y descargar lo que necesites de nuestra programación diaria. Recuerda, radioagricultura.cl. 100% en el aire. Agricultura. Amigos de la noche de los ojos negros, estamos, decía antes, en hoyo de un huracán, en la parte fundamental de esta historia. No quiero interrumpirla, siento de que tenemos que ir a ella cuanto antes, así que dispónganse, porque esta historia continúa así. El hacha emitió un leve sonido mientras se desplazaba en el aire, y cuando Isidro intentó volcar su mirada hacia atrás para saber si su hijo efectivamente era el que se encontraba allí, vio cómo esa suerte de guillotina de fierro estaba frente a sus ojos. No alcanzó a gritar, ni siquiera a emitir ruido alguno. Las murallas se llenaron de sangre y ahí mismo voló el diario y se volcó la comida. En realidad, su última cena, porque este padre dejó de existir de inmediato. Rubén Amparado, en que a su casa no entre nadie desconocido si no le abren desde el interior, se dispuso a cerrar ese macabro capítulo cuanto antes. Con un chuzo cavó en el fondo del patio, exactamente donde tenía la leña, y abrió un hoyo profundo para ocultar allí a su víctima. Arrastró luego el cuerpo inerte de su padre, al que cubrió con una sábana blanca que solo segundos más tarde se tiñó de rojo. ya que la sangre emanaba a raudales mientras lo trasladaba por el pasillo a la tumba hechiza que había dispuesto para ocultar su cuerpo. Este hombre hizo gala de una frialdad solo propia de los psicópatas para cumplir su cometido. Acto seguido lo lanzó al fondo de esa fosa para más tarde rellenarla con cal y con unas cuelgas de ajo que abundaban siempre en su casa, en el mero afán de que el nivel de descomposición del cadáver fuera superado y distorsionado por la fragancia inigualable del olor al ajo. Finalmente cubrió su cadáver con tierra y tapó aquel escenario macabro con un montón de leña para no causar sospechas. A la mañana siguiente, la vida para Rubén continuó como si nada extraño hubiese sucedido. En el paradero de buses que lo acercaba a su trabajo, se encontró con Gabriela, una amiga y casi polola que conoce desde que eran niños. Ella hoy es secretaria de la misma pesquera donde él trabaja, y entre ambos existe una particular empatía. La labor que desempeña esta mujer es la de secretaria, y generalmente va al banco y hace efectivos los cheques para pagar los sueldos de los trabajadores. Este hecho que Rubén desconocía quedó marcado en su memoria, al punto que fue el pensamiento más frecuente que tuvo durante el día mientras desconchaba mariscos. Ya una vez de regreso en casa, se encontró en la puerta de calle con su prima Magali, quien, a decir de ella misma, llevaba varios minutos golpeando sin tener respuesta. Esta pariente no es precisamente un santo de su devoción, pero dadas las circunstancias, la hizo pasar casi con amabilidad. Lo primero que ella preguntó fue por su tío. Bueno, mi papá se fue a trabajar a Punta Arenas, respondió Rubencito. ¿A Punta Arenas?, se preguntó Magali en voz alta, sin ocultar su rareza. Sí, se fue ayer. Un amigo le consiguió trabajo. Qué extraño. El tío nunca me dijo que pensaba irse de Chiloé. ¿Y por qué tenía que decirte a ti?, añadió Rubén con velada cuota de celos. Bueno, porque conversábamos todos los días y el tío me contaba todo. Bien, esta vez no te lo contó. Se fue ayer en el último bus a Puerto Montt, dijo Rubencito. Luego agregó: ¿querís tomar un té para poner la tetera? Bueno, respondió su prima mientras caminaba con destino al patio, teniendo la intuición de que algo no andaba bien. Luego que registró visualmente la casa, se acercó a Rubén, quien estaba en la cocina, para decirle que se acordó que tenía que hacer algo pendiente y que dejaría el té para otra ocasión. Rubén de inmediato entendió que no la había convencido del todo y que si con alguien debía tener cuidado, era precisamente con ella. Luego que registró visualmente la casa, se acercó a Rubén, quien estaba en la cocina, para decirle que se había acordado que tenía algo pendiente y que dejaría el té para otra ocasión. Rubén de inmediato entendió que no la había convencido del todo y que si con alguien debía tener cuidado, era precisamente con ella. Por supuesto, no estaba equivocado. Lo primero que hizo Magali el día siguiente fue dar aviso a Carabineros por la ausencia extraña en el pueblo de su tío Isidro. La respuesta a esa denuncia no se hizo esperar. Apenas llegó Rubén a su casa luego del trabajo, Se encontró tal cual había sucedido el día anterior con su prima en la puerta de calle. Solo que esta vez, ella estaba acompañada por un furgón de carabineros. Luego de las palabras de rigor, Rubén les permitió a ellos que entraran a la casa y que la registraran si lo estimaban conveniente. Y fue lo que ellos hicieron. Ellos actuaron con agudeza en la interrogación a Rubén y también en el registro ocular que hicieron en la casa y particularmente en el patio. ¿A qué lugar dice que se fue su padre, señor? Preguntó cotidianamente uno de los carabineros mientras hurgaba entre la leña. A Puerto Montt, señaló dubitativamente Rubén. Me dijiste ayer que se había ido a Punta Arena, insistió airada Magali. Bueno, primero se fue a Puerto Montt y de ahí se iba a Punta Arena, corrigió este hombre sin mucho convencimiento. Luego de más de una hora en el lugar, la policía tomó datos, fotografías y registros de la interrogación a Rubencito, para más tarde abandonar la casa, dejándole una petición expresa en el sentido que apenas tuviera contacto con su padre, se los comunicara. En definitiva, este hombre salió airoso de esta denuncia de su prima, de la cual ni siquiera se despidió cuando la comitiva policial se retiró del lugar. Esa noche Rubén se durmió más rápido de lo esperado y tuvo un sueño con su madre, con quien dialogó largamente. Ella habría compartido su conducta y en ese sueño le recalcaba, según él, que no se dejara amedrentar por nadie que quisiera hacerle daño. Ante esa advertencia onírica, Rubén se levantó con mucha decisión y enfrentó a su entorno con la clara intención de llevar a cabo todos sus planes. En esas cavilaciones estaba cuando un vendedor de cuadros, personaje muy recurrente en la zona, llegó hasta la casa para cobrar dos cuotas atrasadas que le debía nada menos que su madre. Rubén lo hizo pasar y le exigió que le mostrara qué cuadros de aquello que adornaban los muros de la casa eran los que ella le había comprado. El vendedor no tardó en decirle cuáles eran de su propiedad y que como estaban bien cuidados y en atención a que aquella cliente hoy día no existía, tenía incluso la intención de llevárselos de vuelta y saldar de ese modo la deuda. La propuesta le pareció a Rubencito hasta un poco ofensiva, quien, ocultando su malestar, le ofreció un cafecito antes que tomara su mercadería y se fuera de la casa. Para este efecto, Claudio Reyes, así se llamaba este vendedor, se sentó en la misma silla y de la misma forma que días antes lo había hecho su padre cuando fue asesinado. Rubén puso la tetera sobre la cocina, que está permanentemente encendida, y se dirigió segundos más tarde al patio para tomar el hacha. Con ella se acercó sigilosamente en dirección a su nuevo blanco, quien se encontraba ordenando parte de su mercadería que mantenía en un amplio bolso de cuero sintético. «¡Don Rubén!», gritó al vacío. Tengo unos cuadros nuevos que me gustaría mostrárselos, por si le gustan. Rubén no respondió, ya que estaba a solo un metro y algo de distancia de este vendedor que le daba la espalda. Sus brazos que sostenían el hacha se echaron hacia atrás y sin ninguna cuota de temor, ni mucho menos de respeto por la vida, los accionó a la cabeza de este vendedor, quien tuvo la mala fortuna de llegar a esta casa para cobrar una deuda atrasada. El cuerpo de este hombre de mediana edad cayó como un saco de papas al suelo, ensangrentando todo su entorno. Luego, con mucha sangre fría, Rubencito trasladó el cadáver del vendedor y lo llevó hasta el patio. Y justo al lado de la tumba hechiza de su padre, cavó un hoyo de las mismas características y enterró sin mayores preámbulos a su nueva víctima. Desde luego, lo cubrió con cal, ajo y mucha tierra. Posteriormente, Rubén limpió el sitio del suceso, teniendo cuidado en que ninguna mancha de sangre quedara como evidencia en el piso, en las sillas, en la mesa y en los muros del comedor. Con su segunda muerte, logró evadir la deuda y se apropió del dinero que el vendedor llevaba en efectivo. Por cierto, todas sus pertenencias fueron enterradas también. La situación hubiese pasado inadvertida, a no ser porque la dueña de la pensión donde alojaba al vendedor lo fue a ver a su habitación y no lo encontró. Como intuyendo que pudo haberle pasado algo, acudió al restaurante Magali, la prima de Rubencito, ya que ahí acostumbraba a comer cuando estaba en Chiloé. No lo he visto por aquí, enfatizó Magali. Ayer no vino a almorzar. Qué raro, se preguntó la señora Marta. Salió temprano a cobrar y no llegó. Tiene todas las cosas en la habitación, concluyó. ¿Y dónde habrá ido?, dijo Magali. Según me contó en el desayuno, iba a ir a cobrar. ¿A cobrar? ¿Y no sabe a quién? Eran varios. ¿No ve que deja sus cuadros con facilidad y le abonan todos los meses? Incluso creo que hasta su difunta tía estaba en la lista que me mostró, finalizó diciendo la dueña de la pensión. Este simple comentario gatilló en la mente de Magali para pensar que Rubencito algo tenía que ver en el asunto. Tan convencida de ello estaba que coludía con la preocupación de la señora Marta, la dueña de la pensión, la instó a ir a Carabineros para dejar constancia de su extraña desaparición. Y además, que su primo Rubén podría tener algo que ver en aquello. Fue así como Carabinero volvió a la casa de Rubencito y nuevamente con la intención de ingresar a domicilio en el afán de preguntar, esta vez por Claudio Reyes, el vendedor de cuadros. Sí, ayer vino a cobrar, dijo Rubén. Estuvo unos minutos conmigo y se fue después que le pagué lo que le debía a mi madre. ¿Y no sabe dónde se dirigió después?, inquirió el carabinero. No me dijo nada, respondió Rubencito, sin que se le moviera un solo músculo de su cara con aquella mentira. Ante la infructuosa interrogación, como acto de rutina, los carabineros registraron nuevamente la casa y el patio, pero no encontraron nada que pudiera causarles extrañeza. En esos términos, culminaron su labor y se despidieron de Rubén, convencido que las sospechas en su contra eran por lo pronto absolutamente infundadas. Luego de estos dos intentos fallidos, Rubén comprendió que después de aquello nunca más la policía volvería a dudar de su honorabilidad. De manera que esa noche se acostó con la sensación de haber triunfado. Solo en su casa Rubén intentó conciliar el sueño, pero unos extraños movimientos en el patio lo inquietaron un poco. Se asomó por la ventana en la certeza de que alguien había entrado, pero desde allí no divisó a nadie. No pasó más de un minuto cuando esta vez sintió que la puerta que da al patio se abrió lentamente. Como acto reflejo gritó: ¿Quién anda ahí? Pero no hubo respuesta. sentó en la cama para estar más preparado por si se trataba de un ladrón. Ahora, por el pasillo, se sintieron los extraños ruidos. Este hombre estaba expectante y no atinaba a levantarse. El sonido era lo más cercano a alguien que arrastraba un par de sacos por el piso de madera. Sinceramente, eran tan aterradores que Rubén comenzó a tener miedo y murmuró en silencio: «Mamá, mamá, ¿estás ahí? Has venido a verme, ¿verdad?». Esos aparentes bultos que se arrastraban se detuvieron frente a la puerta de su dormitorio, que estaba cerrada. Era primera vez que este hombre conocía de cerca la palabra miedo. De pronto, las dos hojas de la puerta se abrieron abruptamente y de par en par, dejando de manifiesto frente a Rubencito una imagen terrible. Dos cuerpos, sin sus respectivas cabezas, estaban allí como buscando una explicación. Claramente, a través de sus ropas, esto correspondían a los de su padre y a ese vendedor viajero. Rubén, por temor a que aquellos cuerpos se abalanzaran sobre él, lanzó un grito: «¡Mamá!», y cerró los ojos. Y como un niño, se puso a llorar desconsoladamente. Cuando al cabo de un rato los volvió a abrir, esas figuras ya no estaban. Claramente estaba aterrado, pero a los pocos minutos recobró su esencia y tuvo la valentía de enfrentar esa pesadilla viviente. Se asomó nuevamente por la ventana para mirar desde ahí el lugar donde había enterrado a esas personas, pero el lugar estaba tal cual él lo había dejado. Eso, por supuesto, lo tranquilizó un poco e intentó quedarse dormido, hecho que solo consiguió cuando estaba el día a punto de amanecer. Oídos atentos, escuchando la noche de los ojos negros. Nosotros, gozosos por la compañía abultada, perdón el término, pero grande, ¿no? Vamos a mandar un saludo a quienes se nos ocurren este ratito, así al azar, como a Kareli Cortés, a Nef y Nelly, o Nefti y Nelly, Anita Fuentes, Julio Hernán. Julio Hernán dice que están en la fábrica, no sé qué fábrica, pero en la fábrica, todos escuchando, ¿verdad?, en este rato, mientras realizan, disculpen, mientras realizan, digo, sus actividades. Que le mande un saludo a Zulema K. Seguramente debe ser la pololita que él tiene en la fábrica, ¿no? Que le vaya bien, pues, estimado amigo Julio, y a todos quienes están allí realizando sus labores y escuchándonos. Un abrazo sincero de la noche de los ojos negros. Está Cristian Claramun de Los Andes. No, dice Los Ángeles, Bío Bío. Eso es Los Ángeles, Bío Bío. Cristian, un abrazo para quienes están en nuestra sintonía. Mónica Gallegos, Mago Bersán. Lo dijimos delante, Alain Molina, Priscila Moreno, Diego Seguiel, Janet. Jonathan Sepúlveda es Mario Ortega, Paula Salvo y su mamá Rosana, que están pegaditas a la radio, dice ahí. Carlos Villanueva, Eduardo Flores. Eduardo Flores, un abrazo grande a la distancia. Eduardo Flores nos escribe nada menos que desde Brasil, la tierra donde actualmente ha llegado el Papa. Él está en Belo Horizonte escuchándonos. Un abrazo a la distancia, Eduardo Flores. Un abrazo a quienes se encuentran cerca tuyo y a todos nuestros amigos brasileños. Bueno, leyendo un poco lo que dicen nuestros amigos respecto a lo que acontece en la historia. Eso yo no lo voy a comentar porque eso es parte única e importante de la historia. Pero los comentarios son bien halagüeños, terroríficos algunos dicen, pero es parte de la historia. Le queremos recordar que esta historia es una historia que aconteció, por tanto, nos consta que todo el núcleo central de ella es una historia verídica, donde este hombre ha teñido un poquito de rojo el verdor de un lugar tan hermoso como es Chiloé. Él ha afincado en una zona que se llama Keilen, discúlpenme, no me sé pronunciar exactamente el nombre, pero Keilen creo que es, que está ubicado al sur de Castro. Bueno, allí aconteció este drama que para nosotros está aconteciendo. Ustedes se van a impresionar con lo que sucede. Son historias que se deben quedar, como prometí en un principio, en nuestra mente con el solo afán de entender la vida de los demás y que ojalá nunca vuelva a pasar aquello. Está Cecilia Fuentes con nosotros. Está Julio Hernán, que nos vuelve a acompañar. Está Paz Fernanda, Alicia Puente, Alejandro Rubio, Amato Mesa, Clau. En fin, muchos amigos que no quieren irse a la sintonía porque nosotros tampoco los vamos a abandonar. Muchachos, nos informa aquí en la radio que son las 22 horas con 58 minutos, que hay un grado menos parece, ¿no? Un grado. Ah, estamos casi en el punto cero. Esta mañana hubo de 3 a 8 bajo cero. Eso significa que el agua puede congelarse, como me pasó a mí. Entonces, es ideal para esta historia, porque los tengo a todos en vuestras casas y algunos acostaditos en cama, con frío pero expectante con la historia, dice Carolina Donoso. Rodrigo Córdoba dice, continúe por favor, Carlitos. Usted es nuevo siniestro, doctor Morty, no quisiera hacerlo. Hace frío, pero no importa, dice, la historia está buena. El final debe ser sorprendente, la promesa de alguno. Muchachos, sí es sorprendente, sí existe frío, sí es tarde, sí todo lo que ustedes quieran, pero por favor no se vayan. Vamos a interrumpirlo un minutito, solo un minuto, con el solo ánimo de descansar un poquito y de hacer de esta historia coherente algo un poquito más limpio. De verdad, no se vayan. Elige tu Opticombo. Renuévate al mejor precio. Promoción, lentes ópticos. Armazón más cristales orgánicos blancos. Lleva un par Montini desde 29.500 pesos. Lleva un par Maddox desde 36.500 pesos. Ven, tenemos toda la línea de armazones Montini y Maddox. Acércate y consulta sobre esta conveniente promoción en Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. ¿11 de la noche? Tu noche es Agricultura 100% Radio. ¿Sabías que el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con una línea de financiamiento para apoyar iniciativas ciudadanas que contribuyan al desarrollo sustentable y a la protección, recuperación o conservación del medio ambiente? Te invitamos a conocer el Fondo de Protección Ambiental y a participar desde el 30 de mayo en el 17º concurso 2014. Infórmate de los plazos de postulación y los tipos de proyectos que se financian en www.fondodeproteccionambiental.cl. Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, una ferretería. Shell y su promoción Chevrolet Captiva. Ahora tú puedes ser el ganador. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. Aprovecha. Ven por tu Samsung Galaxy Gran a Entel. Con 4 partidos iniciará mañana la última fecha de la fase grupal de la Copa Chile. A las 7:30 de la tarde en el Estadio Lucio Fariña, el clasificado Everton con un San Luis que quiere la clasificación y luchará por ella. A las 19:30 también, y en San Carlos, en la clasificada Universidad Católica con el eliminado Barnechea. Mismo horario en el Estadio Santa Laura, la eliminada Unión Española con el clasificado Palestino. Y a las 20 en Antofagasta, el local. Antofagasta ya eliminado con un clasificado. Deportes Iquique. Disculpe, buenas tardes. Oiga, ¿usted sabe dónde hay una ferretería aquí cerca? ¿Una ferretería? Ajá. ¿O una ferretería? Sí, una ferretería. Ah, ferretería, no sé. Pero una ferretería. ¿Mm? Hay una chilemata aquí a la vuelta. Muchas gracias. Si usted busca una ferretería que lo entienda, que siempre tenga lo que busca y que más encima se lo entregue cuando usted lo necesita, entonces usted anda buscando una ferretería. Porque el que sabe, sabe. Elija Chilemat, una ferretería. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Si viajas a la novena región, en Temuco, nos puedes escuchar en el 770 AM, Agricultura. Leyendo lo que ustedes nos envían, los llamados que nos hacen, que contestamos por ahí, lo que nos escriben, el rigor que ustedes tienen para acordarse que los lunes estamos aquí en la 92.1 de FM Agricultura y por supuesto en Santiago, en San Fernando, en Temuco, en Los Ángeles, en Valparaíso, en La Serena y en todas las radios que se acoplan a esta emisora que nos permiten estar prácticamente en directo en todo Chile. Hay gente que nos está diciendo que hay lugares donde la temperatura es todavía mucho más baja, ¿no? Y debe ser así, por la distancia entre los extremos, por la altura cercana a la cordillera y la cercanía al mar, nos da esta distancia de temperatura, pero el promedio es muy, pero muy bajo. 1 grado en Santiago, el promedio, hablamos en el centro de Santiago. Más arribita, de segura y menos uno, ¿no? 1 dicen, amigos, que tengo que mandarle un saludo a la familia Figueroa Cortés. Para ellos un saludo, porque son muchos y nos están escuchando. A Cecilia Fuente, que nos cuenta que ella, por cierto, nos escucha, pero ella es tan fanática que ve el programa repetido por internet toda la semana del día menos pensado. Se lo ha visto todo, pero lo vuelve a hacer. Un abrazo para ella. Carlos Silva está con su gente en Quilpué. Eso habla de que estamos conectados y habla de que lo único que ustedes quieren es que demos vida a la última parte y final de esta historia. Barbarita Ross dice que está en el living. Su mamá está escuchando, acostadito con la luz apagada. Y pide, por favor, Carlitos, sigan. Mi colega Carlitos Cancino dice, sigan. Y yo le digo a ustedes que van ahí tomaditos de la mano con su polola, sigan. Presten mucha atención. Esta es la tercera y última parte de la historia de hoy en la noche de los ojos negros. Observen lo que sucede. Dos cuerpos, sin sus respectivas cabezas, estaban allí como buscando una explicación. Claramente a través de sus ropas, esto correspondían a los de su padre y a ese vendedor viajero. Rubén, por temor a que aquellos cuerpos se abalanzaran sobre él, lanzó un grito y cerró los ojos. Y como un niño se puso a llorar desconsoladamente. Cuando al cabo de un rato los volvió a abrir, esas figuras ya no estaban. Claramente estaba aterrado, pero a los pocos minutos recobró su esencia y tuvo la valentía de enfrentar esa pesadilla viviente. Se asomó nuevamente por la ventana para mirar desde ahí el lugar donde había enterrado a esas personas, pero el lugar estaba tal cual él lo había dejado. Eso, por supuesto, lo tranquilizó un poco e intentó quedarse dormido, hecho que solo consiguió cuando estaba el día a punto de amanecer. Luego, cuando despertó, ya era muy tarde, pero de igual modo se dirige a su trabajo. Antes de entrar, se hace el propósito de conversar con su amiga Gabriela para que desde su cargo como secretaria de confianza pueda hacer algo a objeto de excusarse por su ausencia laboral. Ella, que lo conoció desde pequeño, le hizo firmar unos papeles que daban cuenta que él se había tomado el día libre debido a una consulta médica. Rubén agradeció su gesto y, como sabía por ella misma que debía ir al banco ubicado en Castro, se ofreció para acompañarla. Gabriela agradeció la idea, pero prefirió ir sola para no ser motivo de comentarios si es que los veían juntos. Ante esta negativa, Rubencito insistió y se las arregló para que ella no negara una invitación a tomar onces a su casa cuando llegara en la tarde de regreso del banco. Si bien él le dijo, te preparo pan amasado. Sé que lo haces con mucho cariño, Rubén, pero me da no sé qué, argumentó la joven. ¿Por qué? Si siempre has venido a la casa, insistió Rubencito. Sí, pero es distinto. Ahora estás solo. No me digas que me tienes miedo. No, no te tengo miedo. Es por la gente, tú sabes cómo son. Imagínate lo que dirán si me ven salir de tu casa, expuso Gabriela lamentando la situación. Mira, Gabriela, insistió Rubén, cuando vengas del banco, preocúpate de que nadie esté afuera y así entras. Cuando yo te lleve a tu casa, seguramente va a estar oscuro. No te olvides que estas viejas se entran y así te acompaño para que no te pase nada con tanta plata en tu bolso. Acorralada por el peso de los argumentos, Gabriela aceptó pasar de regreso de Castro a su casa, a objeto de tomar once y hacerle, porque no, compañía a su amigo de toda la vida. El Rubencito llegó a su casa a preparar pan amasado y esperar a esa joven que siempre lo había cautivado. Él entendió que su aceptación tenía implícita la idea que ese podía ser el comienzo de una relación que para él se había postergado toda la vida. Mientras ordenaba la casa y preparaba el pan prometido, no dejaba de pensar en ella, en cómo la abordaría para no perder esa instancia tan íntima. El recuerdo de su madre y lo que ella opinaba sobre Gabriela era sin dudas un elemento no menor a la hora de abordar esa posible relación. Recordó que siempre ella le decía que con una mujer así debía casarse. Desde luego que, inspirado por los dichos de su madre, en su juventud la cortejó a menudo, pero ella se disculpaba de no estar preparada para pololear. Era literalmente su vecina. Fueron años más tarde, cuando su padre compró una casa, es que se fueron del barrio. Y fue ahí cuando la dejó de ver y se encontraron solo años más tarde trabajando circunstancialmente para la misma empresa. Lo cierto es que ahora que su madre murió, Rubencito se hizo el propósito de homenajearla, dándole el gusto de unirse sentimentalmente a esa mujer que tanto le recomendó. Este hombre era increíblemente capaz de tener en su mente una forma de conquistar y olvidarse literalmente de su actual condición de asesino en serie, como si esto último fuera una circunstancia menor y hasta insignificante. Puso mantel limpio a la mesa y tuvo la precaución de revisar muy bien el entorno del comedor para no contar con ninguna evidencia que fuera a denotar que en ese mismo lugar él le había quitado la vida a su padre y a un vendedor viajero. Exactamente pasadas las 18 horas, cuando la noche comenzaba a asomar sus primeras sombras y algunos focos callejeros se encendían, sonó el timbre. Era Gabriela, quien, cargando una gran suma de dinero en efectivo, cumplía su palabra y venía a compartir un momento con su amigo, con el cual desde hace mucho tiempo no generaba una instancia de estas características. La mesa estaba prácticamente servida. Solo faltaba traer el pan amasado recién salido del horno, de manera que de inmediato la hizo sentarse en el comedor y charló unos minutos con ella. El lugar estaba cálido, ya que Rubén había tomado la precaución de encender un brasero donde ahora tenía la tetera hirviendo. Pensé que llegaría más temprano, dijo Rubén. No pude conseguir pasajes para el bus de las 3. Solo encontré para el de las 5:30. ¿No te da miedo andar con tanta plata? Un poco, Rubén, pero ya estoy acostumbrada. Por lo demás, nadie se imagina que en este bolso viejo tengo tanto dinero, respondió Gabriela esbozando una sonrisa. ¿Sabes? Que mi mamá siempre me molestaba contigo, esbozó Rubencito, cambiando diametralmente la conversación. ¿Molestar cómo? Preguntó Gabriela un tanto sorprendida. Siempre me decía que debía casarme contigo, acotó él buscando cierta complicidad. Gabriela sonrió un poco. ¿La echas mucho de menos?, dijo para cambiar también la conversación. Todos los días hablo con ella, acotó este hombre. ¿En el cementerio? No, aquí en la casa, respondió casi con orgullo. Ella me habla y me aconseja. Es natural que la sientas. Ella vivió toda su vida aquí, dedujo Gabriela. No, hablamos como lo estoy haciendo ahora contigo. Cuando tengo una duda, ella me responde y me orienta. Gabriela enmudeció un poco para no enfrascarse en una discusión bizantina respecto a la manera como él entiende una conversación con una persona que ya dejó de existir. Como ambos estaban conversando a muy poca distancia, Rubencito acercó su mano y se la tomó. Ella quiso entender que era una manera de interpretar su amistad y optó en ese momento por no evadirlo. Rubén tomó aquello como una tácita aceptación y continuó acosándola. Acercó su rostro al de ella y sin preámbulos intentó besarla. Gabriela lo esquivó. Él la agarró de la cabeza y aplicó toda su fuerza para conseguir su objetivo. Acto seguido, la rodeó con sus brazos e intentó manosearla. Gabriela alzó la voz para sacárselo de encima, pero Rubén hacía caso omiso de su rechazo flagrante. Finalmente ella impuso respeto y lo enfrentó. ¿Por qué hiciste eso? Me gustas, respondió él como si aquel solo argumento le diera derecho sobre ella. Creo que te sobrepasaste y me faltaste el respeto, añadió Gabriela. ¿Te gustaría pololear conmigo?, le preguntó a mansalva Rubén. No, nunca me gustaste para eso. Entre tú y yo solo existe una amistad, ¿oíste? Nada más que eso. Y de verdad creo que incluso a partir de ahora hasta esta amistad no me está pareciendo. Discúlpame si te ofendí, agregó este hombre. Pensé que yo te gustaba, remató lastimeramente. Espérame aquí, voy a sacar el pan del horno antes que se me queme. La situación fue tensa, atrevida y hasta violenta para Gabriela, quien a partir de esa conducta tan extraña, lo único que deseaba era irse cuanto antes de esa casa. Solo por compromiso y por las disculpas que le pidió finalmente, fue capaz de esperar que llegara con el pan amasado. Pero apenas terminara, se marcharía de allí con la promesa íntima de alejarse poco a poco de este hombre. En tanto, el dueño de casa efectivamente estaba en la cocina sacando el pan desde el horno, el que debido a la demora presentaba evidentes rasgos de haberse quemado un poco. Pero más allá de esta preocupación cotidiana, Rubencito se había llenado de ira. No por su error de acosar a su amiga Gabriela, sino porque era la primera vez que una mujer lo rechazaba de plano y que lo dejaba expuesto ridículamente ante sí mismo. En otras palabras, su conducta machista no incluía como posibilidad viable la negación de una mujer a sus ofrecimientos. Ahí mismo, mientras sacaba con una cuchilla el tostado del pan para que no se viera tan quemado, le comentaba a su madre en voz susurrada que lo perdonara por la vergüenza que aquella mujer le estaba haciendo pasar. Te juro, mamita, que esto no va a quedar así, se repitió Rubén a sí mismo varias veces antes de tomar una decisión respecto a Gabriela. Dejó el pan sobre la mesa de la cocina y se dirigió raudo en dirección al patio. Allí, el Rubencito cogió el hacha. El hacha que ahora era literalmente su arma. Y tal cual lo hizo las veces anteriores, se preparó para consagrar a su tercera víctima. Como una pluma, sin anunciar su llegada al comedor, se dirigió rumbo a él por el pasillo para llevar a cabo una suerte de venganza con la que hasta hace solo minutos antes era su mejor amiga. Gabriela estaba cabizbaja en la cabecera de la mesa, dando la espalda a la entrada, vale decir, en la misma posición de las víctimas anteriores. Él no se planteó dudas en ese instante y agilizó el hacha en dirección a su cabeza. El golpe, esta vez, no fue tan certero, pero en rigor bastó para que con el peso del mango y la velocidad rabiosa que le imprimió Rubén al golpe, esta joven cayera muerta al piso. Esta vez no hubo mucha sangre, ni tampoco la decapitó. Luego de dejarla en el suelo mientras él cerraba las puertas de la calle con llaves y ponía en orden la casa, Rubén planificó sus próximos pasos, que eran, a decir verdad, más terribles y macabros aún. Se acercó al cuerpo sin vida de Gabriela y la tomó en sus brazos, pero esta vez no para llevarla al patio, sino que por la hora decidió acostarla en su propia cama, como si estuviera literalmente viva. Segundo más tarde, hizo lo propio para acompañarla en el mismo lecho. Luego de un rato, comenzó a sacarle la ropa lentamente a la víctima hasta dejarla íntegramente desnuda. Después de aquello, Rubencito, haciendo gala de toda su psicopatía, también se sacó la ropa y comenzó a acariciar a su compañera de cama, desconociendo que ella estaba muerta. Y lo que es más, en estos menesteres se fue excitando y culminó al cabo del rato haciéndole el amor. La escena era patética, macabra y bizarra. La noche junto a esta gélida compañera hizo que Rubén no se percatara sobre el paso del tiempo y se quedó dormido al lado de la difunta como si hubiese estado con su amante ocasional. Al despertar del día siguiente, Rubén tenía pocos minutos para emprender rumbo a sus labores en la empresa, y este simple hecho lo condicionó a postergar el entierro de su eventual y terrorífica pareja. Vale decir, él la dejó acostada en su cama bajo la personal promesa de que al regreso de sus labores la trasladaría a esta suerte de cementerio que ya tenía en el fondo del patio de su casa. Nuevamente, como si nada malo hubiese realizado, se la emprendió a su trabajo sin ninguna cuota de arrepentimiento. Entretanto, la madre de Gabriela había llegado a la empresa para hablar con su jefe y explicarle que su hija no había llegado a casa. Aquí, ella se enteró que andaba con un bolso con mucho dinero e inmediatamente comprendió que aquello era motivo suficiente para haber sido víctima de un robo con todo lo que ello podría significar. De inmediato la gerencia dispuso como prioridad que el departamento donde ella trabajaba realizara las diligencias necesarias para que la policía tomara el caso en sus manos, ya que a nadie le cabían dudas que Gabriela estaba a lo menos en peligro. Ciertamente el dinero que cargaba no era despreciable, pero intuían que su desaparición era una señal de mal pronóstico. En el pueblo la noticia se expandió como reguero de pólvora, y en pocas horas todos la buscaban. Esto sin duda alentó a Magali, la prima de Rubén, a que la policía debía indagar en la casa de este. En el trabajo el asunto no se comentó sino hasta la hora de salida, a objeto de que los empleados no perdieran el ritmo laboral. Rubén, por su parte, en esta ocasión no compartió con ninguno de sus compañeros, y ante la conmoción que originó la desaparición de Gabriela, tomó un taxi y se fue lo más rápido que pudo hasta su casa. Cuando el vehículo se aproximaba a ella, desde el interior Rubén apreció que había un verdadero tumulto a las afueras y de inmediato comprendió que lo habían descubierto. El vehículo que lo llevaba ya estaba a pocos metros de su objetivo. Rubencito, previendo que lo culparían, le exigió al chofer que continuara recto y que no se detuviera. Para esta maniobra, debido a la cantidad de gente que había fuera de su casa, el taxi debió desplazarse a muy baja velocidad, hecho que prendió que más de algún curioso lo reconociera. «Miren, miren, ahí va el Rubén», señaló un joven. Todos se volcaron a mirar, y cuando entendieron que su intención era escapar del lugar, muchos se abalanzaron sobre el taxi y lograron impedir que se desplazara. Carabineros De inmediato tomó cartas en el asunto y lo detuvo ante la consternación de todos los vecinos, quienes no podían dar crédito a lo que se había encontrado en su casa. Hubo que resguardarlo para que la multitud no se fuera en su contra y lo lincharan, probablemente ahí mismo. Cuando la policía le mostró el cuerpo sin vida de Gabriela, que ahora estaba cubierto con una sábana blanca, este hombre no pudo menos que reconocer su autoría en el hecho. Y fue su prima Magali quien alertó a los mismos carabineros a que le preguntaran por el destino del vendedor y particularmente de su padre. Rubén estaba tan entregado que no tardó en confesar que ellos también habían sido sus víctimas y se encontraban enterrados en el fondo del patio. Nadie en este pequeño poblado denominado Kaylen durmió esa noche. No obstante, Rubén sí lo hacía casi plácidamente en el calabozo que carabineros le asignó mientras llegaban desde Santiago personal de la PDI que se haría cargo de la investigación en el denominado caso El Chacal de Chiloé. Según Rubencito, quien despertó pidiendo a los guardias que lo sacaran de inmediato de su encierro, su madre le habría confesado durante el sueño que lo sucedido con sus tres víctimas era el ejemplar castigo que recibieron por no haberlo respetado ni considerado, ni mucho menos valorado. Cuando el famoso Rubencito fue conminado días después a exponer su confesión ante el juez, le encontraron en uno de sus bolsillos un papel con los nombres de la dueña de la pensión, de su amante y el de su prima Magali. Todas ellas, señaló, serían sus próximas víctimas. La elección, aclaró más tarde en su favor, la hizo mi madre desde el más allá. Esta ha sido la historia de esta noche para La Noche de los Ojos Negros. La historia de Rubencito, un hombre que tiñó de rojo en algún lugar de esta hermosa isla, ¿verdad? Y le dio un sentido de fama criminal a un lugar donde todo es apacible. La verdad es que esto no mancha en absoluto lo hermoso de esta tierra, porque nunca más hemos sabido que haya acontecido algo de similares características en aquel lugar. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué es de este hombre? Entiendo que aún está tras las rejas. Y según muchos de ustedes, pensarán, al igual que yo, que es el lugar donde mejor puede estar. Una historia cruenta, se lo advertí. Me acordaba, porque ustedes nos mandan saludos, porque coincidentemente anoche vi la historia de Hitchcock, ¿no? Y claro, se centra en una de sus grandes realizaciones, que es Psicosis, la historia de Alan Bate, ¿no? Este hombre que mata a su madre y luego él se disfraza de ella para matar a los inquilinos que llegan a su hotel en la mitad de la carretera. una historia inolvidable, Psicosis. Bueno, esas son películas, hay imágenes allí, hay toda una gran producción, hay talento sin lugar a dudas, y nosotros con mucha humildad logramos algo que es muy difícil, se lo digo sin el ánimo de ser arrogante, amigos, pero es muy difícil que teniendo como herramientas una pequeña historia que se transforma a veces en una buena historia y muy pocas veces en una gran historia que le damos a ustedes, nos permitan recibir de parte de ustedes comentarios tan halagüeños, sobre todo para realizadores como nosotros, que digan que la historia les causa sensaciones importantes, causa terror, escalofrío, miedo, alegría. A los amigos no videntes, a los ciegos, les permite ver lo que no pueden ver. Eso de verdad a nosotros nos hace muy bien, porque, ya les reitero, usamos una sola herramienta, la radio. Con esto nos ha bastado para llevar a ustedes estas emocionantes historias. Gran historia, Carlitos. Uf. Un programa delicado, dicen algunos. Hay un amigo que siempre nos escucha, Jaime Sáez, que dice desde que él era de tango que hace bastante frío, 1 o 2 grados, y él se acordaba justamente de Norman Bates, que es el personaje que realiza Anthony Perkins en la película de Alfred Hitchcock titulada Psicosis. Y yo me acordé un rato de la película Psicosis al saber de las andanzas de nuestro Rubencito. Rubensote, diría yo, ¿no? Qué buena historia, macabra, pero muy buena. Desde Calama, un abrazo reiterado. Pa' Fernanda, qué buena historia, buen equipo, todo. Luis Santander Vega, buena, buena. Buena Nati. No, perdón, buena historia. Es una enorme cantidad de Twitter que ustedes nos están enviando, que nosotros estamos recibiendo y que los estamos inscribiendo en nuestro baúl de los recuerdos, porque con esta suerte de aplausos silenciosos es que nosotros nos motivamos para seguir estudiando, trabajando, escribiendo y produciendo esas historias. Tengo unos saludos para Andrés Rojas, Rodrigo Flor Mentil, puede ser, sí, Daniel Bustamante, Javier desde la Argentina dice otra vez, hace frío pero la historia me ha calentado. Claudia Spinder, Jennifer Chávez, Lorenzo González, Capitán El Humano, Alexander Venegas desde Puente Alto, un saludo a la gente de Puente Alto. Por eso leo estos comentarios que, les reitero, nos hacen pensar que no estamos solos y que bien vale la pena dedicarle una parte de nuestro tiempo a reunirnos con ustedes como si hiciéramos una gran fogata hoy día, una gran fogata, imaginariamente, para que nos demos las manos también imaginariamente y para que ustedes no imaginariamente en sus hogares, en su puesto de trabajo, le hayan dedicado un tiempo a las noches y los ojos negros. No nos gustaría irnos, créanme, nos gustaría durar muchísimo tiempo más, pero ha llegado el final. Ustedes requieren dormir, los que pueden dormir. Nosotros también tenemos trabajo. Me dice el director Jaime Canales que le recuerde que vamos a estar en Vértigo. Vértigo, el programa de Canal 13, dices tú. Sí, nos han invitado a Vértigo. Me está diciendo que voten, porque si votan me van a regalar algo. ¿Eso es verdad, Jaime? Ah, ya. Bueno, si ven el programa y votan por nosotros, por mí en este caso que estaré ahí, ¿qué quieren que les diga? Los menciono 2 veces. Rubencito estaba loco, ¿no? Macabra historia, mi mente no me dejará dormir plácidamente. Gracias a la noche de los ojos negros. Marcelo Bastián, vas a dormir, te lo aseguro. Lorenzo González, Carlito, que vuelva a mea culpa. Va a volver, te lo aseguro. Va a volver. Y ahí yo te voy a decir a ti y a todos los amigos, oye, voy a volver, véanme a culpa.